Quédate y accede al Circo de los Dementes. Literatura, filosofía, ciencias, música y montones de locura. Un desfile deforme y extraño donde surge la flor del pensamiento y de la poesía. Cuerdos sin cuerdas. Un programa de locos, por locos y para locos. Con Pablo Iglesia, el huidizo, Arturo Pérez, el magnánimo, y el apoyo técnico de César Pradies. ¡Entra! Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estáis escuchando Cuerdos sin Cuerdas, un miércoles más. Hoy es jueves, pero como estamos locos, hacemos lo que nos da la gana. Y entonces este es el programa de los miércoles que sale los jueves. Y bueno, pues Cuerdos sin Cuerdas, un miércoles más, resistiendo. Este es un programa de resistencia dedicado a Arturo. Arturo se ha ingresado. Bueno, Arturo está pasando una época muy delicada. Y bueno, Arturo va a ser nuestro miembro resistente hasta que vuelva, y todos los programas en los que nos falle él van a estar dedicados a él. Otros miembros del programa son César Pradies en la técnica, Carlos del Olmo es el diseñador de nuestras imágenes, un diseñador gráfico estupendo. Carlos Martínez es el locutor de las piezas sonoras. Podéis contactar con Carlos Martínez en recancamo@hotmail.com. Y bueno, el que habla, Pablo Iglesia, que bueno, y buenas tardes, Ana. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bueno, aquí estamos para incorporarme aquí con los locos. Tenemos una tercera. Tanto loco, no sé, ¿eh? Ya va viendo de sobra locos aquí, ¿no? Ya va siendo hora de que se incorpore una loca, ¿no? Claro, eso es lo que habíamos pensado. Entonces ahora somos tres patas para el banco este psiquiátrico que tenemos, y entonces hemos traído, va a ser un nuevo miembro del equipo, Ana Ortega, que es experta en temas jurídicos y de la ley y todos esos temas absurdos y bueno, tal, eso, ¿no? De experta, soy abogada pica pleitos de pleitos pobres. Pleitos pobres hasta que los hagamos millonarios, hasta que hagamos castillos de ellos, ¿verdad? Entonces, bien, como siempre, radioagorasol.org. El programa sale todos los miércoles, excepto los días que nos da la gana salir otros días, cada dos semanas aproximadamente. Y bueno, creo que Ana, vamos a inaugurar una nueva sección con Ana Ortega, ¿verdad? Sí, un consultorio jurídico, y se va a llamar Sindicato de Locas. Y bueno, pues va dirigido a pues todas las personas que hayan sufrido violencia o que se sientan damnificadas por el sistema psiquiátrico, y para profesionales que quieran no ejercer la violencia. No vamos a utilizar aquí eufemismos, no vamos a hablar de coerción, es violencia. Es atar, es encerrar en contra de tu voluntad, es aislar, es medicar por encima de ficha técnica, que quiere decir por encima de lo habitual, de lo considerado como, digamos, seguro, lo máximo por las farmacéuticas, y es una práctica habitual en salud mental, siendo las pastillas tan tóxicas, por ejemplo, como ya se ha visto, como la quimioterapia, y es una práctica que no está regulada. Hay muy poca regulación en salud mental y estamos muy desprotegidos. Bueno, Ana viene a ponernos un forro en el riñón en el aspecto jurídico. Entonces, dos cosas. Primero, vamos a tener un mail, ¿verdad? Vamos a tener un mail, sindicatodelocas@gmail.com, para todas las dudas, preguntas, quejas, insultos. Si tenéis alguna queja, insultos, insultos dulces, por favor. Dulces. Nos gustan los buenos tratos, bueno, estamos por también, los buenos tratos. También piropos, también. Piropos son siempre bien recibidos. Pero bueno, tenemos ese email para cualquier tipo de problema práctico que tienen los locos, las locas o les loques, problemas prácticos. Y los profesionales. En su contacto, sí, un momento. momento en su contacto con el sistema psiquiátrico. Entonces, si el sistema psiquiátrico os da problemas, chavales, consultad a Ana, la Ana del sindicato de locas. Luego, profesionales que quieran bajarse del tren de las violencias. Claro, que quieran. Claro, que quieran dejar de ingresar, o si trabajan, por ejemplo, que quieran dejar de atar, que quieran proporcionar abogado en los ingresos, que quieran dejar de aislar, que quieran dejar de medicar. Hay una cosa que a mí me fascina, es la falta de registros a la hora de las contenciones. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Es que no hay regulación. Está totalmente dejado a la práctica médica, como si fuera un espacio normal donde se practica. O sea, que el profesional en este caso tiene absolutamente toda la potestad, y siendo nosotros del nivel de lactantes, ¿no? Bueno, ni siquiera. Personas 100% dependientes. Digamos, ¿no?, que somos cuasi humanos, ¿no? Porque se nos priva de la racionalidad, que es como la cualidad esencial del ser humano desde el siglo de las luces. ¿Y quién quiere ser racional? ¿Quién quiere ser racional? Pero es que cuando uno se vuelve loco, pues parece que ya es la principal, como la inteligencia, la racionalidad, parece que es la única cualidad del ser humano. No vale la sensibilidad, no vale otra cosa, ¿no? Y se nos ve como cuasi humanos, a los que casi hay que contener por obligación, ¿no? Como un peligro, con el mito del peligro. Bueno, pero ya hablaremos de todo esto. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy, muy desprotegidas. Los que habréis intentado bajar la medicación, lo habréis comprobado, que hay mucha resistencia a acompañar en el proceso. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se pueden hacer para pedir abogado. Las voluntades anticipadas, por ejemplo, que es otro instrumento de las locas. Ana, escúchame, por favor, porque tú te disparas y eres una locutora nativa de radiofónica. Entonces, cuéntanos, porque tú tienes un documento que me ha llegado a mis manos acerca de una propuesta de ley que has tratado de mover, ¿verdad? Bueno, claro, porque yo me he encontrado en la práctica del derecho. Porque a mí me contrató La Porvenir, estuve trabajando con ellas. ¿Qué cosa es eso? La Porvenir es una asociación crítica, ¿no?, con la psiquiatría y las prácticas tradicionales en psiquiatría, que pretendía hacer diálogo abierto. El diálogo abierto es una forma de terapia sistémica con también... Multifamiliar. Cuenta con el actor es un poco la comunidad, ¿no? El actor es la comunidad. Es como si la comunidad curara a un miembro de la propia comunidad, ¿no? Efectivamente. Viene también, o sea, el inventor, digamos, uno de ellos es Jacosa y Kula. Y tiene, bueno, pues documentos donde lo explica, ¿no? Hay vídeos en YouTube, lo puedes ver. Ahora hay una... Es una propuesta que parte de Noruega, Finlandia, Dinamarca, Finlandia. Uh-huh. ¿Tú sabes alguna cifra de mejoras que ha tenido en cuanto a ingresos? Que hay unas mejoras del... Ellos no han renunciado a los ingresos involuntarios, pero son mínimos, y la medicación es mínima, y los índices de curación son de un 80% de la gente sin medicación. Es decir, gracias al diálogo abierto. Gracias al diálogo abierto. Es una técnica psicológica. No participan psiquiatras, pero participan, por ejemplo, enfermeras, participan vecinas, amigas. Participan al mismo nivel y como miembros del mismo pueblo, etcétera. Por supuesto, y como amigos o de otros pueblos de al lado, o la familia, ¿no? Y todas las voces escuchan al mismo entonces nivel. Entonces tú traes en el diálogo abierto... Yo traía la voz jurídica. Pero espera, tú traes a tus amigos, traes a una persona importante de la comunidad o del pueblo. O de tu vida. Traes a tus familiares y todos se reúnen y todos piensan en, bueno, ¿qué se puede hacer por esta persona? No, ¿qué se puede hacer? No. ¿Cómo, qué es lo que cada uno le pasa con esto, ¿no? ¿Cómo vive la crisis? ¿Cómo vive que la persona... La crisis psicótica de la persona. Claro, porque, vamos a ver, cuando una persona entra en crisis, realmente es una crisis de todo el entorno. Porque la persona, cuando entra en crisis, no es una cosa porque sí. Nadie entra en crisis porque sí. Es gente que... Somos gente que ha sufrido mucha vulneración a lo largo de su vida, pues malos tratos, bullying, abusos sexuales, familias disfuncionales, un montón de cosas que te cuenta la gente, y en un momento de tensión en que se te juntan tres cosas, pues cualquiera puede explotar, chicas. Si hay alguna no loca que esté escuchando, no estáis a salvo. Porque se te junta un desahucio, divorcio, la muerte de un familiar y un momento de tensión en el trabajo, y cualquiera se puede brotar. Y quiebras, ¿no? Y quiebras, y quiebras. Y eso pasa en la vida, ¿no? Y a las locas nos pasa. Entonces, y más tal y como se está poniendo la vida. Y más, claro. Con la economía, bueno, con la guerra. Bueno, claro. O sea, es que ahora estamos... O sea, que vivimos en un mundo un poco... hostil. Un poco hostil, ¿verdad? Muy hostil. Ana... ¿quieres que hacer un juego conmigo? Venga. Mira, yo he pensado que vamos a hacer una especie de concurso de estos de la tele. A ver, tal, que tú me das miedo, de, Pablo. De preguntas, haces bien. ¿Qué te parece, si Ana, si hacemos un concurso de preguntas y respuestas y luego las oyentes que decidan si realmente te mereces el puesto del buzón del sindicato de locas o no? Anda, ese ya lo tengo. ¿A 25 euros cada una? 25 puntos, euros no te puedo dar. Te puedo dar puntos, pero euros no. Entonces, por ejemplo... Tú, vamos a hacer como si yo fuera un psicólogo. Los psicólogos nos caen fenomenal. Y, algunos. Y vamos a hacer un test de esos que te hacen los psicólogos. A ver. Entonces di lo primero que se te venga a la cabeza, Ana. Vale. No te censures, no utilices tu parte racional y censora. Bueno, aquí vamos a acabar. Sé libre. Ana, por favor, tú eres jurista. Sí. El derecho a la libertad. El derecho a la libertad, ingresos, vulneración. Pues el derecho a la libertad es un derecho fundamental del que se nos priva. Muchas veces... ¿A los locos? A los locos. ¿Por qué? Porque, bueno, se considera que somos un peligro. La cosa de que ser un peligro está muy mal regulado. No es a nivel constitucional, encima debía de ser por ley orgánica, vamos, no en la Constitución, pero sí por ley orgánica, que es la principal ley de desarrollo, la de máximo nivel. Se ha metido un artículo basura en la ley de enjuiciamiento civil, pero no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional desde 2010, que la ley de ingresos involuntarios es inconstitucional, y en el 2012 el mismo Tribunal Constitucional, porque es por lo único que se puede acceder a juicio, porque con los derechos fundamentales solo no se puede, y además, bueno, eso ya lo explicaremos en próximos programas, pero no se puede ir a juicio. El problema de que no haya denuncias es que, primero, que la gente se queda sin fuerzas después de un ingreso. Y muchas veces no le apetecen más follones. Pero sobre todo es que no hay manera de retorcer la ley. Ahora hay una pequeña posibilidad con la nueva ley de incapacidad, de tutela. Hablo de tutela porque ya no existe, pero hablo para que nos entendamos, ¿no? Que es de 2021. Y hay una forma de retorcer un poco la ley, pero de esto ya hablaremos en próximos programas. Querida paciente. Dígame. Has respondido muy bien. Te invito a que te relajes y respondas. El derecho a la integridad física. Pues el derecho a la integridad física es otro de los que se vulnera en salud mental, porque se nos ata y muchas veces se producen, pues por supuesto, moratones, forcejeos, uñas saltadas de los pies y de las manos. Escaras, llagas. ¿Qué pasa cuando te tiras horas? No, es que no son horas, es que muchas veces son días, y yo conozco un caso muy cercano de 3 semanas atado con heridas que luego se curaron en el ingreso, y como no había parte de lesiones, pues tampoco se podía hacer nada. Porque claro, las heridas se curan, pero muchas veces... ¿Y por qué se contiene al loco? Pues porque se contiene, que se le ponen cinchas. Recordemos que es que cuando entras y estás en un estado ansioso, lo que los profesionales llaman ansioso o de extrema inquietud, o llegas a ser lo que ellos consideran un peligro, te atan los tobillos, te atan las muñecas en una camilla. Y a veces la cintura. Y no puedes cambiar de posición, pero no siempre atan por estar en un estado ansioso. Puedes pasar la noche así, incluso. Y días. Y días, además, que pasas la noche pidiendo agua y nadie viene, que no te ponen pañal, no te llevan al baño, con lo cual te haces pis encima, te pueden salir llagas, porque como no puedes cambiar de posición y tampoco salen, pues a veces... ¿Y qué pasa cuando te quejas de que te has orinado encima? Nada. O sea, porque los enfermeros están al lado tranquilamente durmiendo. Esto seguramente... O charlando, pondré, ¿no? O charlando. Y oyes las voces. Y luego encima dicen, está dando problemas. Sí. Lo cual es síntoma de que eres problemático, con lo cual te inyectan un tranquilizante. Por supuesto. Cuando tú en realidad estás diciendo, perdone, pero llevo 16 horas sin orinar. Claro, tengo el estómago que, vamos. Pero es que además... Y además el ácido úrico me está escociendo la piel un poquito. Pero es que además es que si fuera solo cuando estás excitado, porque la realidad es que no se practica solo cuando estás excitado, depende de cada planta del hospital. Ana, en ese sentido, ¿recomienda la ley que se lleven registros de las contenciones o es algo que queda en la invisibilidad? Nadie sabe cuándo se contiene, por qué razones se justifica, cuándo se conviene. ¿Hay un registro legal de las contenciones? No. ¿Hay algo que obligue a los profesionales a llevar un registro de las contenciones? No, y toda, como te he dicho antes, no hay ley en salud mental, está todo regulado en protocolos. El protocolo es como la basura de la ley. Para que nos hagamos una idea, es una recomendación que puedes seguir o no. Entonces, hay para cada hospital, para la Comunidad de Madrid, para cada comunidad es diferente, porque, por ejemplo, las contenciones en Navarra están reguladas, pero están tan mal reguladas porque encima inconstitucional, porque es una por una ley autonómica, y esto afecta a un derecho fundamental que debe ser regulado, bueno, pues por todos los juristas que lo hemos hablado, en ley orgánica, que es la de máximo nivel. Las prácticas violentas deben ser reguladas en ley orgánica. Porque es que además la gente se queja de falta de personal. Yo he oído hasta cosas como que habían sacado un cuchillo en planta. Me parece bastante raro, ¿no? Porque eso es una cosa de los profesionales que dicen, no, es que a veces hay peligro y tal, ¿no? Siempre ponen los casos extremos. Y yo pensando, yo me callé en ese momento, pero dije, ¿y de dónde saca un cuchillo? Porque en una planta psiquiátrica no hay quirófano. ¿Quieres decir que los locos son peligrosos? Para nada. Es que son, según las estadísticas, más pacíficos que el resto de la población. Menos delitos. Yo manejo estadísticas en las que dicen que los locos es más fácil que un loco reciba violencia a que la ejerza. Por supuesto. Y eso en relación con las mujeres mucho más. Somos mucho más susceptibles de malos tratos, de abusos sexuales, incluso en planta se han dado casos. En ese sentido, recordar a Arturo, que es un investigador en el panteísmo. ¿Cómo lo llama él? No me acuerdo ahora mismo. Este programa, recordamos, está dedicado a Arturo, en el que dice que el loco, por esencia, es una persona pacífica. Lo es así. Y además nos han machacado tanto la autoestima, por lo general, que todavía más pacíficos. Normalmente no contestamos, no decimos, no hablamos. Ana, lo estás haciendo muy bien. Te felicito. El derecho al libre desarrollo de la personalidad. Bueno, pues eso es una cosa que es fundamental. El derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, desde el momento en que entras en consulta, te lo están cercenando. Porque están juzgando tus gustos, tus inquietudes. Tu voz, quiero decir, tu versión, sí. Tu versión de tu psicosis, te la juzgan, ¿entiendes lo que quiero decir? Claro, claro. Y están cercenando muchas veces, para empezar, y esto es una reivindicación de Carlos del Olmo, que aquí le mando un saludo, y que dice, y tiene toda la razón, ¿no?, que los psiquiatras se forman para medicar, no se forman para atender una consulta, y sin embargo están examinando cosas para las que no están formados y están dando opiniones. Cuando están formados para dar pastillas, pero no están formados en psicología, no están formados ni en psicología, en terapia, ni en nada. Eso depende de cada psiquiatra. Es curioso que cuando tú vas al psiquiatra, como personas como yo que llevamos 25 años en el sistema psiquiátrico, tú vas al psiquiatra y son consultas de 12 minutos. Entonces, tal te revisa. Si tienes suerte. Si das con un psiquiatra un poco más moderno, un poco más joven o que conoce mejor un poco las nuevas teorías, te revisa la medicación, te pregunta qué tal vas con la medicación, te la ajusta en su caso, te dice vas bien, duermes bien, qué tal estás, la mayor suerte que puedes tener para durar 12 minutos y no 5 minutos es que te pregunte un poco qué tal lo llevas, ¿no? ¿Qué tal con tus amigos o qué tal con tu familia, etcétera, etcétera? Entonces, sí, pero la consulta se extendería a 12 minutos. Entonces, el psiquiatra, como un profesional básicamente biologicista, con una limitación bastante grande en el biologicismo. Hablaremos de eso también y de la base científica. Que básicamente su clínica, su práctica clínica se reduce al ajuste de la medicación. Tal cual. Y entonces, pero bueno, es que en las consultas, porque yo voy por una mutua, por la mutua de los abogados, ¿no? Y encuentro a un psiquiatra muy majo, ¿no? Pero realmente en una consulta de media hora, pues no pueden apoyarte porque, bueno, te apoyan lo que pueden. A mí la verdad es que yo he tenido suerte con eso porque yo también llevo una andadura grande en salud mental. Pero, por ejemplo, mira, una anécdota graciosa para esto, ¿no? Por ejemplo, ahora he vendido el coche, pero antes me gustaba conducir, sobre todo cuando estaba así un poco subida, ¿no? Y conduzco bien, ¿no? Entonces hay una calle en Madrid que es Velázquez, que de noche todos los semáforos se abren si pillas el primero en verde. Y tú estabas ahí al top, a tope, al, a tope, top, a tope. Top, top, a full. Y entonces pillas el primero en verde y te pillas toda la calle en verde, ¿no? Entonces se lo cuento al psiquiatra, que me había encantado eso, ¿no? Haberme pillado toda la calle hasta el final en verde. Y me dice, pero bueno, eso es una manía de libro. Y luego se lo tuve que preguntar a un taxista. Y dijo, ¿verdad que en la calle de la que...? Cuando se te abre el primer semáforo, dice sí. Y yo, como soy así, digo, no, es que mi psiquiatra dice que no, que es una locura mía, que locura, eso viene en los libros. Pero igual, como eso todo, ¿no? Igual un taxista también estaría en fase maníaca. Un taxista en fase maníaca, porque no, también hay mucho los taxistas loco. Sufren manía, porque, es lo que todos sabemos. Bueno, pero a ver quién está más loco, ¿eh? Claro. Si los que no están medicados o los que estamos locos, porque los que estamos locos nos volvemos locos por algo, porque percibimos la realidad mucho más claramente. Yo creo que los demás, ¿no? Ana, el derecho a la vida. Pues mira, aquí recordar a Andreas, el caso de Andreas, que ha habido casos de muerte por contenciones, ¿no? En Asturias, en 2017, murió Andreas. Fue diagnosticada por un psiquiatra biologicista de esquizofrenia, sin antecedentes, ella y sin síntomas específicos, o bueno, los síntomas siempre son muy inespecíficos para diagnosticar, pero bueno, en este caso ella fue diagnosticada de esquizofrenia porque su madre estaba diagnosticada de esquizofrenia. La dejaron 75 horas atada sin atención. Ella, bueno, aprovecho aquí para recomendaros la obra de Rafael Carvajal, Contenciones, bueno, de Teatro del Barrio, en lo que se explica bien Madrid. El caso, en Madrid, sí. Van a estar por España, ¿no? Pero se explica muy bien y han hecho toda una labor de documentación, aunque en jurídico están un poco peces porque hablan de ley, no hay ley. Pero bueno, la cosa es que el caso de Andreas fue muy sonado y lo estuvimos reivindicando mucho por el activismo, ¿no? Porque es una muerte después de 75 horas atada en que estaba sin atender y finalmente lo que tenía era una meningitis. O sea, imaginaros el dolor que tenía que estar pasando esa chica. Cuando estaba atada decía, me vais a matar, me vais a matar. Y en los informes, en la historia clínica, figura que tenía una psicosis de que la iban a matar. Y lo que estaba diciendo es, me vais a matar porque no me estáis atendiendo. O sea, imaginaros la locura que es esto, ¿no? Y todavía el caso está sin ver, no se ha conseguido ninguna condena, a pesar de que muchos profesionales críticos se posicionaron claramente, ¿no? Y dijeron que era una mala praxis. Pero bueno, como no hay pruebas, como es todo el régimen de la negligencia médica en derecho español es tan difícil, muy pocos médicos condenados tienen mucho miedo, pero no saben lo que están de protegidos por la ley, y mucho más los psiquiatras, ¿no? Vamos a parar un poquito, porque respecto a lo que hablábamos antes, respecto al derecho a la propia voz, cuando tú te plantas frente al psiquiatra y cuando te plantas frente a la institución y te plantas frente a los familiares, tú echas de menos la autoridad epistémica. Me refiero a la autoridad. No deberíamos reivindicar que nosotros tenemos autoridad sobre la versión de nuestra psicosis. Por supuesto. ¿Entiendes? Por supuesto. Por supuesto. ¿Se podría llamarla? Es que nuestra voz ha sido escuchada desde hace muy poquito y... Quiero decir que cuando tú te plantas frente a tu padre o te plantas frente a tu comunidad, frente a tu barrio, frente a tu pueblo, frente a tu parroquia, es decir, bueno, mira, es que yo te estoy diciendo que mi realidad es así y tú no me la puedes negar porque mi realidad... Es así. Incluso de una manera política, estamos hablando de política. Por supuesto. Mi realidad, yo tengo derecho a mi realidad. Por supuesto. Y a que se escuche mi voz, y a que se tengan en cuenta mis opiniones en la legislación, y a que se consulte a la gente con problemas de salud mental a la hora de decidir sobre ellas. Ya hablaremos, porque hoy, si no, sería muy extenso, porque la ley es... Por favor, repítenos para que la gente vaya depositando sus problemas prácticos en el contacto con el sistema psiquiátrico, en su trato con el diario con el sistema psiquiátrico, y para psiquiatras que quieran bajarse del tren de las violencias. Recuérdanos el mail para que les atiendas, por favor. sindicatodelocas@gmail.com. Ana, ¿tú te consideras una buena chica? Pues depende del día. ¿Tú crees que eres un bad guy? No. Sección del Sindicato de Locas. Tendremos consultorio jurídico para locas vulneradas y profesionales críticos con la violencia. Hablaremos de temas varios: activismo, política, derecho. Y abrimos un buzón para consultas. quejas y preguntas para nosotras. ¡Empezamos! Bueno, pues esta va a ser la inauguración de la sección del buzón del sindicato de locas de que Ana lo volvemos Ortega. a recordar, sindicatodelocas@gmail.com. Y bueno, vamos a seguir con este bombardeo, con este test psicotécnico, con este test de Rochard que está haciendo este psicólogo becario, que está haciendo el PIR, y etcétera, etcétera. Entonces, este psicólogo va a leer torpemente una pregunta que dice: según la ley 2 de junio 8/2021, que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a personas con discapacidad en el ejercicio de su discapacidad jurídica, esta ley supone que desaparece la tutela de las personas con discapacidad psicosocial. ¿Esto bueno, de ocurrido? Todas las personas con discapacidad, pues en salud mental desgraciadamente no ha ocurrido. Ahora no se llama tutela, se llama curatela, pero se está aplicando mal la ley. La ley ofrece alternativas, que es establecer apoyos, pero no se establecen formas jurídicas, digamos, legales, alternativas a la curatela, que es lo que existe ahora, que desde siempre la tutela ha sido hecha a medida, en teoría, aunque se hacía, bueno, por los jueces. Hay muchísimo estigma en la judicatura contra la... Estigma que hay sesgo. Que hay sesgo. Es decir, que hay sexo de la judicatura a favor, o vamos que a favor, desfavoreciendo la autonomía de los afectados. Por supuesto, muy paternalista, y muy conservadora. Apoyando a los familiares. A los familiares. Además, nosotros no estamos en contra de papá y mamá, pero estamos en contra de la sobreprotección y de la falta de autonomía. Claro, no, papá y mamá están muy bien, pero nosotros ya no... tenemos que hablar. Tenemos una serie de años ya, y de experiencia a nuestras espaldas, ¿no? Entonces, Ana, ¿qué significa esto de la curatela? Quiero decir que parece que como todo un armazón legal para hiperproteger, para que desaparezca la autonomía, claro. para no conceder la responsabilidad, claro, sobre el propio sujeto, ¿verdad? Claro. ¿No? ¿Es algo así? Sí, la ley es lo que ha intentado de siempre. Esta ley es una adaptación del Convenio de Nueva York, que de la ONU, ¿no?, que está en la legislación española, creo que desde 1986, pero no, 96, bueno, ahora no recuerdo la fecha exactamente, pero hace muchos años que no se había actualizado y que no, o sea, que no se había implementado la ley a la que obligaba el convenio, las obligaciones, y es una buena ley, porque permite en teoría establecer medidas alternativas. Y en teoría lo que se van a establecer ahora son apoyos a la capacidad, porque no se trata la ley de... En positivo, es que ahora el sistema trabaja en positivo. Ahora el sistema trabaja en positivo, muy guay. Y, go for it, y con el smiley. Y... happy flower. Pero la realidad es que en salud mental pues hay mucha prevención y no se está aplicando bien, y se están aplicando curatelas. Pero se está cambiando el nombre. ¿Qué sucede? Es como si la inercia de ese transatlántico en la que todo se deposita la autoridad del psiquiatra, esa divinización del psiquiatra en la que vivimos desde todo el siglo XX, desde el principio del siglo XX, desde 1914, desde que se profesionalizó la psiquiatría, la divinización así del psiquiatra, es. El endiosamiento del psiquiatra y del biologicismo que utilizó el psiquiatra como estrategia. Sin base científica, porque es que además luego hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso en futuros programas sobre la supuesta base científica del biologicismo, o sea, que no es tal. No es tal, o sea, como la hipótesis... Pero lo que quiero decir es que... Bueno, sigue tú, que me acabas de perder ya. Es que, claro, no, es que, bueno, pues lo que te estoy diciendo es que la salud mental, fíjate que están mejor tratados incluso las personas con discapacidad intelectual, ¿no?, como los síndromes de Down y demás, que las personas con salud mental. A veces se les da hasta más autonomía, ¿no?, a la hora de estudiar, a la hora de... que yo no digo que no se deban ser tratados iguales, no, y con ellos también se cometen bestialidades y hay contenciones en otros ámbitos, como con las personas mayores o las personas discapacitadas, ¿no?, y con los menores también, que es una barbaridad a los menores tutelados en centros de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que se sigan haciendo contenciones porque se utilizan como castigo. Las contenciones mecánicas que son contenciones son policiales, son actos policiales. Bueno, y los aislamientos, ¿no? es que yo no dejo de decir, es que hay habitaciones de aislamiento en los psiquiátricos ventanas, donde contienen aislados sin ventanas por días. Entonces, cuando uno, vamos a ver, un ingreso psiquiátrico involuntario es una detención sin delito. A ver, la gente en la calle que no conoce la circunstancia de las personas locas, te va a decir, es que los pobres lo necesitan. Claro, es que les están ayudando. Hasta las familias muchas veces. Las familias dicen, ay, pobres, fíjate. Y son como especie de males necesarios. Sí. La gente lo ve como especie de males necesarios. Es que como si la locura fuera una verdadera tragedia. Una verdadera tragedia tanto para la persona como para su entorno, como si fueran males que nadie pudiera solucionar. ¿Es verdad esto? O sea, es un verdadero drama estar loco. ¿Se pueden articular otras formas? El loco es un ser que se va meando y cagando por la calle. Pues no, es que eso está claro, ¿no? Y tú te cruzas con gente medicada y gente loca todos los días y habrá... cada persona es un mundo. Yo, por mi experiencia, veo que no hay enfermedades psiquiátricas, no hay trastornos, digamos, globales. Hay una historia de vida por cada persona y una psicosis por cada persona. Puede haber experiencias comunes, pero unas personas tienen síntomas, otras escuchan voces, otras están eufóricas. Los hay que son eufóricos y que piensan que pertenecen a la divinidad y lo pasan. Por ejemplo, los delirios... Se la pasan de una. Cambiando el mundo, ¿no? Que piensan, no ven más que felicidad y rayos de luz en su vida. Claro. Que tampoco es tan oscuro, tan negro, ¿no? No, es muy duro pasar por este proceso. Yo, la verdad es que me parece muy duro, pero es muy duro por cómo se trata. Porque realmente, quiero decir, con procesos de diálogo abierto, los procesos de recovery de los americanos, ¿no? De los que empezaron en Estados Unidos hace años. ¿Qué es el recovery? Pues es como una curación de locos para locos, ¿no? Bueno, pues locos por locos, ¿no? Y por apoyos y, bueno, y con ayuda de profesionales críticos también a veces, pero de esto no sé mucho, saben más otros compañeros, pero bueno, que a cada uno le vienen bien unas cosas, a una la aromaterapia, a otra la aparte de hablar los afectos, para mí es súper importante construir afectos significativos fuera del vínculo familiar, tener hobbies, tener gente con la que hables todos los días, los animales fundamentales, ¿no? Tener una cierta estabilidad económica, porque claro, es que esto es muy social, ¿no? Un desahucio lleva a mucha gente al suicidio, entonces mal trabajo... Señora sindicalista, estamos en Radio Ágora Sol. El programa es Cuerdo sin Cuerdas, un programa dedicado a la tercera pata de este equipo. Es Arturo y tenemos que recordar que en este programa iba a ser un especial sobre los derechos humanos, ¿verdad? Sí, iba a serlo. Habíamos traído a una invitada. Habíamos traído a una invitada que se fue atrás, se asustó. Se hizo popó. ¿Por qué? Y además, ¿por qué? Porque, fíjate, tuvimos el detalle de pasarle el cuestionario, ya sospechando que iba a ser un poco incómodo. Entonces, cuando vio cuando es la presidenta de una cierta fundación del mundillo este del mundillo psi, una persona que hace mucha política y que lo hace muy bien porque es una persona muy conciliadora, ¿no? Cosa que yo, por ejemplo, pues habría creado ya una guerra mundial, ¿no? Bazooka. Y bueno, y la verdad es que realmente le pareció incómodo el cuestionario. No, nos comentó cosas como que no pertenecían al esquema, unas cosas que yo no entiendo, claro, bueno, a qué esquema se referirá. O sea, ¿pretende decir que hay como una especie de acuerdo tácito sobre lo que se debe preguntar y no? Bueno, hay mucho miedo a llamarle en política, ¿no? A la coerción. Bueno, como ellos lo llaman, ese eufemismo tan vergonzoso y las contenciones, ¿no? Que son inmovilizaciones policiales, ¿no? Y no son contenciones mecánicas, eso lo dice muy bien la obra de teatro del barrio, ¿no? Y también, bueno, pues hablan de coerción, que es una palabra maravillosa en política, ¿no? Porque coerción esconde todo, ¿no, señores? Es violencia y la ONU lo ha calificado en ciertos casos de torturas. Torturas, amigos. Entonces, esta cierta presidenta de una cierta fundación de un cierto mundo psi se sintió incómoda con el cuestionario, que se lo pasamos por debajo de la mesa, porque no se debe pasar un cuestionario a una entrevistada, que yo sepa. No. Y entonces dijo, pues mira, no estoy de acuerdo y me siento muy mal y no voy a ir. Y entonces hemos tenido que improvisar de la nada. Anoche estaba yo sentado en un banco en la calle hablando por WhatsApp con aquí nuestra sindicalista loca, e improvisamos un programa, lo sacamos de la nada, ¿no? ¿No es cierto? Sí, así es. Entonces, mira, entonces lo que estamos haciendo es utilizar el cuestionario que le íbamos a presentar a la presidenta de esta cierta fundación. Y nos estamos apoyando en él. Para abrir el diálogo. Bueno, yo hablo desde la libertad que me da no recibir subvenciones de nadie, no estar adscrita a ningún partido y decir lo que me da la gana en todo momento, que es lo que he hecho toda la vida. Claro. Entonces, hablando de los trastornos mentales, hay una serie de detonantes en los trastornos mentales muchas veces para el primer brote. Lo llaman el debut. El término técnico es el debut, como si fueras una primadona. Entonces, la primadona debuta en el trastorno mental por un detonante, como si por ejemplo, por sustancias, por adicción a nuevas tecnologías, adicción a internet, por violencia de género, por desempleo, por acoso escolar, por vulnerabilidad social, por exclusión. Entonces, también aquí en este sentido comentar a Álvarez Uría y a Julia Varela, que son dos sociólogos de hace unos años, en los que se concluye, según sus estudios estudios pioneros sobre la sociología en la salud mental, que mayores cotas de integración social generan una mayor salud mental en el sentido contrario. O sea, ellos lo que dicen es el sentido contrario. Cuando tú bajas del escalafón socioeconómico, cuando tú estás bajando, cuando vas para abajo, se producen problemas de salud mental, se produce sufrimiento. Por supuesto, es que las condiciones económicas son un detonante de la salud mental. Hablábamos de los desahucios, pero tal y como está ahora, no poder llegar a fin de mes, los sueldos que son una verdadera vergüenza, la crisis, ¿no? La crisis, la inflación, la crisis ecológica está provocando muchísima ansiedad en mucha gente. Problemas de sufrimiento, ¿no? ha creado la crisis. Por supuesto, no llegar a fin de mes, o sea, tener una cierta estabilidad económica es fundamental para tener estabilidad mental, y es lo que no se da cuenta la gente. Mira, habían hecho un estudio, hay una estimación para 2030 que habrá como un 20% de la población que habrá sufrido algún problema grave de salud mental, 20%. Estamos hablando de uno de cada cuatro, de cada cinco, ¿no? Es que yo soy de letras. 20%, uno de cada cinco. Uno de cada cinco. Entonces, se puede concluir que la pobreza, la falta de igualdad son condicionantes de la falta de salud mental. Totalmente. Entonces, en mi experiencia lo es, ¿no? O sea, cuando no tienes llena la nevera y no sabes qué vas a comer al día siguiente y si vas a poder pagar el alquiler o te van a desahuciar. Cuando no puedes pagar el comedor de tu hijo o de tu hija. Por supuesto, ya si tienes hijos ya, entonces apaga y vámonos, es mucho más complicado todavía. Entonces luchar por la igualdad, un país más justo es un país más sano. Por supuesto. Un país más igual es un país más sano. Por supuesto. ¿Estamos en las mismas? Estamos en las mismas. Muy bien, sindicalista. ¿Cuál es el email ese que te... para los problemas del contacto, de nuestros problemas en el trato diario con el sistema psiquiátrico? sindicatodelocas@gmail.com. Muy bien, hablemos de sexo. Nos gusta el sexo. Bueno, pues de vez en cuando. ¿A quién no le gusta? En su momento apropiado. Y entonces, respecto a los motivos de la insatisfacción sexual de las personas con trastornos mentales, parece ser que hay como una especie de idea, una especie de cultura de que las personas con trastornos psiquiátricos somos personas con dificultades en el plano sexual, no somos personas frustradas, insatisfechas, aparte de que se asocia con muchas inseguridades, con baja autoestima, con comportamientos que a la gente repelen o que le resultan raros, ¿no? No, no es cierto. ¿Tú crees que existe Se me va a ir la pinza. Déjame que se me vaya la pinza por un momento. Voy a... Para variar. ¿Tú crees que existe... Ana, ¿tú comentarías algo sobre una relación de dependencia entre las mujeres que ejercen la prostitución, hablando de sexualidad, y las personas con trastornos mentales? ¿Tú crees que hay una relación fuerte, consistente, entre personas que ejercen la prostitución y el sufrimiento mental? Bueno, ahí no tengo datos, no lo he pensado mucho. La verdad, me pillas un poco a desmano, ¿no? Pero sí que te puedo decir que hay personas que conozco en colectivos activistas, personas por referencias con problemas de salud mental que para llegar a fin de mes han tenido que ejercer la prostitución. Luego, pues se han visto abocadas a eso porque cuando no tienes unos ciertos años de cotización en la Seguridad Social, pues las pensiones no contributivas son de 400 euros o 500. ¿No? Eso se llama pobreza en mi barrio. No, eso se llama exclusión, porque 500 euros ya me dirás. O sea, si no tienes familia, tienes que pagar un piso. Y Ana, así, hablando de la sexualidad, a mí me gustaría que los locos tuviéramos una experiencia sexual plena, que fuéramos un colectivo con experiencias sexuales plenas y satisfactorias. Y bueno, que aquí me encuentro en un programa muy masculino y no quiero ser yo aquí tampoco, ¿no? Pero esta es una reivindicación fundamental de los hombres. Y es verdad que la medicación antipsiquiátrica puede producir disfunciones sexuales. A mucha gente se la produce, ¿no? Y también falta de deseo y falta de libido. Eso, mucha medicación psiquiátrica antipsicótica. La gente la baja, ¿no? Sí, porque la medicación, claro, antipsicótica, aparte que te engorda, que te pone como una foca. Eso la... para empezar. A mucha gente, no a todo el mundo, pero a un 90%. La verdad, sí, es que te apalanca muchísimo. Muchísimo. Apalanca en todos los planos. Bueno, claro, es que a mí me decían, es que la medicación antipsicótica es como si te dan, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, te levantas por la mañana o por la noche, te dan un palo en la cabeza bien fuerte, una pequeña paliza y luego te dicen, bueno, ahora con esto haz vida normal. Sí, la verdad es que tirar de tu cuerpo cuando estás sobremedicado, tirar de tu cuerpo es como una especie de sacrificio supremo. Supremo. Y te dicen, no, tienes que hacer deporte, tienes que moverte, pero si no puedo ni con mi alma. Pero si hay gente que llega, que tiene además problemas de por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Fibromialgia o fatiga crónica, ¿no? Que también lo provocan. Entonces, se nos acusa de vagos, se nos acusa cuando es que depende del nivel de medicación. Estoy diciendo que la norma de toda la gente que está en centros de día, por ejemplo, y en el sistema oficial de salud mental, es estar medicado por encima de ficha técnica con una medicación de una toxicidad similar a la quimio. Mi conciencia está muy tranquila. Yo por las noches duermo de maravilla. Sé que hice lo correcto. Pues llevaba yo tiempo pensando en esto. La típica frase que dicen en la tele, esos a los que les han pillado infraganti delinquiendo, que salen en vídeos cometiendo fechorías, o sin ir tan lejos, personas que conocemos de primera mano y que sabemos a ciencia cierta que no son buena gente. Y aún así, alardean de que su conciencia es un remanso de paz y brilla más que la vajilla de una octogenaria. Lo siento, amigo, tener limpia tu conciencia no implica que tus pensamientos o tus actos sean buenos, irreprochables o ni siquiera aceptables. Lo único que indica es que en el examen que nos hacemos a nosotros mismos, has aprobado. Pero sabes, en este único y fácil proceso, tú has sido el acusado, el abogado, el jurado y el juez. Quizá algo parcial el asunto, ¿no? Por llevar el tema a un extremo, todos sabemos de genocidas que se tenían a sí mismos por estandartes de la virtud y que a la hora de ir a la alcoba no llegaban a contar ni tres carneros. Hay estafadores legales o ilegales que roban a personas que ganaron su dinero dejándose la vida y ni pestañean. Porque esa es otra. La cantidad de atropellos inmorales que se llevan a cabo amparados y permitidos por el marco legal. Pero cae la noche, después de haberle arruinado la vida a gente honrada, y ni un pequeño remordimiento. ¿Quién no conoce a unas cuantas malas personas? Sí, sí, hay muchas. Campan por el mundo y por nuestras vidas a sus anchas. Y ahí están, con su conciencia tranquila, ningún autorreproche. Pero en la otra punta, hay personas que se pelean con la almohada porque hoy le levantaron la voz a alguien, por haber callado cuando le dieron de más en el cambio, por haber dejado pasar una amistad o por una travesura de cuando tenían 8 años. ¡Qué gran elasticidad tienen las conciencias! Son como las ventosidades. Todo el mundo expulsa las suyas y por podridas que estén, a su dueño no le parece que apesten tanto. Y es por todo esto que cuando alguien alardea de tener la conciencia muy tranquila, lo único que significa es que está muy a gusto consigo mismo, nada más. No está libre de culpa respecto a lo que está mal. ¿Y cuál es la diferencia entre el bien y el mal? Se me va de las manos. Quizá haya que recurrir a los clásicos, pero quien más, quien menos, ya lo sabe aproximadamente. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el bien y el mal? No es un chiste. La diferencia entre el bien y el mal, para mí el mal no existe. Para mí el mal es la ausencia de bien. Yo creo que el bien y es una decisión diaria. Yo creo que el bien y el mal son construcciones históricas y que cuando Dios dejó de existir, y ahí me vas a pegar un bofetón, cuando Dios dejó de existir en la historia, dejamos de pensar en bien y el mal. Dejó de tener importancia, porque el dejar de existir no dejó de existir. Dejó de existir igual para el pensamiento, para una parte, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, la historia es, no me quiero meter en esas movidas, ¿no? Cada uno tiene sus creencias, pero mira, en derecho natural, por volver a lo jurídico, ¿no? Hay una teoría que dice que todas las civilizaciones, ¿no? Esto lo sabrán mejor los antropólogos y siempre hay excepciones, pero el hombre, digamos, que tiene inscrito en el corazón, ¿no? O en el alma, o en lo que cada uno quiera pensar, o en la conciencia, unas normas claras de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Curiosamente, en todas las culturas, matar, robar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es curioso que todas las religiones coinciden en los mínimos criterios éticos, ¿no? Todos los catecismos. Por supuesto, el budismo. Por así decirlo, el catecismo, sí. Luego, es siempre el mismo. Las vías son diferentes, sí. ¿No? Pero básicamente. No matarás, respetarás a la gente, practicarás el amor por los demás. Por supuesto. Por tu vecino, el respeto amor a tu vecino. El amor al prójimo como a ti mismo, que es la regla básica de trata a los demás, que te gustaría que te traten, es una cosa también muy oriental, ¿no? O sea, es que... Y está en la Biblia, eso está en los evangelios. Ana, yo tengo una inquietud acerca de la participación pública de las personas de nuestro colectivo. Entonces, cuando los locos tenemos una participación política bastante, bastante baja, entonces a mí me preocupa bastante a nivel de colectivo, a nivel de nosotros, cómo podríamos articular herramientas para la participación, primero a nivel de suelo, a nivel de asociaciones deportivas en nuestro barrio, en nuestro pueblo, de la parroquia de nuestro pueblo, las fiestas patronales de nuestro barrio, las fiestas del Carmen, bueno, de Chamberí, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, volvernos locos y cómo articular formas de participación a nivel de ayuntamientos, a nivel local y a nivel nacional, incluso a nivel europeo. O sea, cómo podríamos participar, cómo los locos podrían hacer valer su participación política en ayuntamientos, en comunidades, a nivel nacional y en el nivel del Parlamento Europeo. Es que eso es un temazo, un temón. Porque yo a eso le pensaba dedicar un programa, ¿no? Porque incluso las estructuras, yo llevo mucho tiempo en activismo, primero soy miembro honorífico de la Sociedad de Psiquiatrizados Alternativos, que fue la primera sociedad, asociación, ¿no? Se creó en Cantabria, pero el activismo loco es muy complicado porque se pelearon por ver quién era presidente. Y se disolvió la asociación. Seguramente se creería Napoleón, el que se quería presentar para presidente. Pues bueno, no se creía Napoleón, pero igual un poco el Che, pues igual sí, ¿no? Ah, sí. Y entre el Che, un descendiente de los mismos dioses y tal, pues claro, había. Vamos, sin bromas. El activismo en salud mental es muy complicado porque somos personas muy frágiles, muy sensibles. Por lo general, no hay que generalizar, cada persona es un mundo. con egos muy machacados, porque socialmente eso se nos ha desvalorizado mucho. Y eso que produce, en mi opinión, ¿sabes lo que produce? Que machacamos mucho al compañero. Tal cual, mucho más que en otros activismos. Machacamos al compañero mucho. Y nos lo comemos. Al compañero que está ahí a full, trabajando, a tope, con ilusión, funcional, productivo. Le machacamos mucho porque nosotros estamos muy dañados. Exactamente. ¿Y por qué somos tan autófagos? Y parece Izquierda Unida esto. Pues bueno, no, pero bueno, hay de todo. Como en la vida, es que los locos no somos monolíticos, es que cada persona es un mundo y hay gente que se alegra de los triunfos ajenos y hay gente que está más jodida y no se alegra de los triunfos ajenos y hay gente que tiene un recorrido. Pero ¿cómo podríamos participar a nivel nacional? Mira, no sé si tú has estado a lo mejor frente al Parlamento, a lo mejor. No, algo yo parecido. No, yo solo he estado en el Supremo, pero cuando no. Ah, nada más, ¿no? Vale, entonces fuera de aquí. Pero cuando todavía no estaba loca, ¿sabes? No, bueno, igual un poco después también. Pero bueno, yo he sufrido también mucho machaque por mi condición de loca, ¿no? Yo creo que los locos lo que tenemos que hacer es, depende ya de la opción de cada cual, ¿no? Pero empezar a hablar, empezar a decir, pues sí, mira, yo... Para eso tenemos que tener nuestra organización, ¿no? Y nuestra autoestima y nuestra seguridad, ¿no? Y en eso está muy pero bien. Pero eso a nivel individual, o sea, cada uno de nosotros tiene que sentirse lo suficientemente fuerte como para participar en un colectivo. En un colectivo y decir, perdone, vengo a pedir la palabra en esta asamblea. Por supuesto. Y además... Pero luego, en cuanto a organizaciones, las organizaciones tienen que existir. Existe Flipas, existe Orgullo Loco, existe Primera Vocal, existe La Porvenir. Existe Nodo Carabanchel. La Porvenir ya no se dedica al diálogo abierto. Pero tiene que haber autoorganización de por las personas supuesto. Afectadas y yo, en primera persona. Bueno, aprovecho aquí para decir que vamos a lanzar una plataforma de presión política, ¿no? Para adoptar esa ley orgánica, y os invito a todas a participar, difundiremos carteles, ¿no? Para que por lo menos se regule, porque evitarlo del todo es imposible, ¿no? Vamos a lanzar aquí un concepto, o sea, que se me acaba de ocurrir. ¿Tú quieres que deje de estar en el vacío legal, en la claro, en la atmósfera cero claro, legal, ¿no? Por en ejemplo, esa ingravidez? Claro, legal, ¿no? Registros... O sea, que haya una regulación, claro, que por fin alguien hable como objeto jurídico, interés jurídico de nosotros. De nosotros, ¿no? Que no tenemos pero ningún específicamente, interés. Específicamente, no solamente en el campo de la discapacidad y de los inválidos y tal. No, de la salud mental, porque es muy específico y muy especial. Y voy a lanzar aquí un concepto, vamos a empezar a impulsar, igual que la sororidad, ¿no? La locoridad o la solidaridad loca, ¿no? Porque, por eso que te digo, porque somos personas frágiles, machacadas y nos tenemos que apoyar unos a otros. Entonces no podremos organizarnos, como diría el cuñado. Claro que entonces, sí. Entonces, ¿cómo se va a organizar un agente de locos ahí si están machacados? Bueno, pero ahí está el apoyo mutuo. Leer a Kropotkin, chicos. ¿Y cómo es el apoyo mutuo? O sea, cuando tú no puedes, que pueda tu amigo. Claro, sostenerse unos a otros, ¿no? Entonces, vamos a ver, Ana, tenemos una cifra del 84% del desempleo en nuestro colectivo, en la gente con discapacidad, el 84% de desempleo. ¿Cómo podemos hacer? ¿No tendría que ser un objetivo nuestro integrarnos en el mercado laboral, ser capaces de trabajar, ser productivos, ser funcionales, demostrar que somos capaces de dar la talla en un trabajo? Bueno, en un trabajo que luego te metes en el universo de las fundaciones y te encuentras con oferta en sobrador. Oferta recortar plantitas en el vivero. Claro, cuando es gente muy capaz, que muchas veces tiene formación, tú tienes sociología, yo tengo derecho, César tiene la formación de técnico, Arturo es filósofo y muchos otros ejemplos. Terapeutas ocupacionales, enfermeros, psiquiatras, psicólogos que están locos, ¿no? Y que lo esconden. Se me ocurren muchas compañeras en ese aspecto, ¿no? Y que han sufrido mucho mucha vulneración también y están muy conscientes, ¿no? Pero no vamos a hablar de capacitismo. Vamos a hablar de capacitismo, ¿no? Y de lo que este sistema también ¿qué es el parece, capacitismo? Porque pues, a mí los palabras técnicos, ¡uf! ¡Qué cosa más! Bueno, eso es una cosa muy fácil, ¿no? Como es que no lo entiendo. Bueno, explícamelo porque yo soy neófito. Te lo explico. Mira, es una cosa muy fácil. Que solo te valoren por tu capacidad de producir, ¿no? Y yo diría más todavía por tu capacidad de consumir. ¿No? Consumidismo. Entonces, al final el loco se convierte, incluso el marginado, en un consumidor nato de pastillas, de medicina y tal, pero no se le valora porque no produce nada. Porque... Yo creo que el capacitismo sería la discriminación, esa forma que es como el racismo, o el clasismo, o el sexismo, en el que los cuerdos... Bueno, eso sería el cuerdismo, ¿verdad? Eso sería el cuerdismo. El cuerdismo. Eso es otra cosa, otra forma de opresión. Claro que tiene que ver. El capacitismo es uno de los... Los que no están mal... discriminan o hacen de menos o claro, pero es que solo hay o que disminuyen ver. a los que sufrimos. Aquí te propongo que invitemos un día a Irene Arquero a hablar de todo esto, porque Irene es una tía que sabe mucho de estas cosas, que ha hecho un trabajo durante años, ¿no? Y que sabe muchísimo de capacitismo, de cuerdismo, lo tiene todo muy mirado, ¿no? Y dice cosas muy interesantes. Y bueno, pues te diré que los centros... Irene Arquero, ven, te necesitamos aquí para el activismo. Pero luego además, el otro día lo comentaba con un amigo, en el activismo en general, ¿no? Porque yo también he hecho activismo en otros campos, ahora estoy haciendo activismo en ecología. Pues hemos explorado muy pocas formas para ser operativos. Las asambleas horizontales donde se exige unanimidad son completamente inoperativas. Y en este mundo yo he hecho un poco las paces con el capitalismo en cuanto a la iniciativa privada y algunas cosas, ¿no?, que me parecen rescatables, dentro de que me parece un sistema bastante perverso en general y asesino. Y bueno, que está matando la tierra, ¿no? Bueno, pero no me voy a meter ahí porque es otra de mis cosas, ¿no? Pero hemos explorado poco cómo organizarnos para ser operativos y tomar decisiones. Y yo quería, le he dedicado un poco de tiempo a pensar esto desde lo jurídico, desde la forma jurídica, y por eso quería dedicarle todo un programa al que podíamos invitar a Irene, ¿no? Y a otras personas importantes. Irene, ven. A otras personas importantes del activismo y a gente que ha participado en asociaciones y demás, ¿no? ¿Tú crees que debemos ser como el movimiento LGTBIQ+, debemos vivir fuera del armario? ¿Se debe vivir fuera del armario psiquiátrico? ¿Debemos llegar a los trabajos y salir del armario y decir, sí, estoy loco y vengo a trabajar? ¿Debemos ir a las escuelas? ¿Debemos ir al bar de abajo y debemos decir, sí, estoy loco y vengo a tomarme una cerveza? ¿Sí, estoy loco y vengo a ver el partido de baloncesto? Etcétera. ¿Tú qué crees? Yo creo que eso es una opción muy personal de cada uno, porque todavía existe mucho estigma, ¿no? Yo trato de hacerlo cuando me siento segura y en espacios seguros y lo comparto, ¿no? Este programa, bueno, pues va a ser un poco un desnudo público porque lo he dicho en mi barrio, ¿no? Que vengo aquí y todo el mundo me lo ha pedido, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Aquí estamos, ¿no? Como somos, con lo que hay. El paradigma de la recuperación se basa en la incorporación de la persona a su entorno personal, psicológico y a su entorno como miembro en el plenamente activo. Se han conocido diferentes modelos de recuperación, diferentes modelos psiquiátricos en el sistema público a lo largo de las décadas. En España ha habido 2 o 3 reformas psiquiátricas, una en los tiempos de Franco, creo recordar, otra la hizo el psiquiatra del Castillo, junto con otros compañeros psiquiatras que no recuerdo, en la segunda reforma psiquiátrica de los años 80, ¿no es cierto? Ahora hubo la tercera reforma psiquiátrica que planteó el modelo de recuperación. El modelo de recuperación... Bueno, pero eso ha sido más un barniz. La que fue importante fue la de los años 80. Los años 80 de... Con todos los psiquiatras críticos. Bueno. A esa Bueno, sí, a esa me refiero. El modelo de recuperación piensa que que la recuperación es posible y trabaja para la recuperación, para dar de alta a la persona afectada en su comunidad y para que pueda ser un miembro útil, productivo y un miembro activo de la capacitista. Comunidad. Tenemos mucho más valor que nuestra productividad. Hay gente que tiene capacidad para escribir, pintar. Que no. Te estás refiriendo a producción económica. Me estoy produciendo. A producción laboral. Porque para estos trabajos, perdonadme la palabra, ¿no? Pero de mierda, que hay. Pues si tienes garantizada una incapacidad y puedes aportar desde otro lado, desde el activismo. Desde un programa de radio, desde un programa podcast, de radio, desde un podcast, desde donde tú tengas talento. Como locutor, como pintor en proyectos de arte vanguardista. Por supuesto, como tú te encuentres bien y te sientas dignificado como persona, eso tiene un valor y tiene un aporte en la sociedad, porque tú piensas que todas las ideas que hoy estamos lanzando, eso circula. Eso empieza a crear conciencia, ¿sabes? A lo que te voy, Ana, es al papel de los profesionales en el modelo de recuperación. En el modelo de recuperación, un poco parece como si los profesionales hubieran tomado conciencia de todas las cosas que han hecho durante siglos, durante un par de siglos o tres siglos. Desde que empezaron a encerrar. Y decidieran caminar al lado de nosotros. Pues hay muchos que han decidido caminar al lado de nosotros y otros muchos que todavía no. Efectivamente, el profesional, ¿qué posición debe ocupar en nuestra manifestación? Debe ir por delante y en nuestros tratamientos. Debe ir por delante nuestra, dirigiendo nuestros pasos, debe caminar a nuestro lado o debe caminar por detrás nuestra, como piensa mucha gente también. Pues yo pienso que al lado, fíjate. Porque yo pienso que la lucha, si los profesionales, esto lo tengo muy hablado también con amigos, ¿no? Gente como, bueno, mi amigo Pablo Fernández de La Porvenir, Olaya Fernández también de La Porvenir, que es una persona que ha renunciado a su estatus. A su profesión de psiquiatra, ha renunciado, se ha descolegizado, ¿no? Pero pienso en Silvia Parravera, que está intentando hacerlo mejor, ¿no? A mí machacar a los psiquiatras no me gusta, porque sin los profesionales no vamos a hacer nada. Pero es curioso que la profesión psiquiátrica tenga dos asociaciones, ¿no? Una biologicista y la EN, que es la que nos apoya, la de la Declaración de Cartagena, ¿no? Quiero decir, la psiquiatría y la antipsiquiatría. Y en nuestros colectivos en primera persona quiere decir que somos nosotros los que hablamos desde nosotros mismos. El profesional debe ocupar un papel secundario. Debemos llevar, si nosotros llevamos el protagonismo, porque es un colectivo en primera persona, el profesional debe dar un paso atrás. Yo creo que sí. En cuanto a escuchar las voces locas, sí, pero en cuanto al apoyo, en cuanto a las manis, en cuanto a ir a reivindicar una ley, tenemos que ir de la mano. Y por eso abrir el consultorio también para profesionales que se sientan realmente interpelados por esto que estamos haciendo y que estamos diciendo, ¿no? Y que lo decimos tan claro. Estoy pensando en Miriam, una amiga psiquiatra también de La Porvenir, ¿no? Que me en cuanto vio el escrito me llamó, lo puedo difundir, quiero que vengas a hacer un curso, ¿cómo puedo ayudar, ¿no? Gente de verdad que sabe lo que pasa, porque vive en las plantas. Tenemos que ir mano a mano y todos a una. Y hay vías. Yo estoy estudiando ahora la objeción de conciencia para profesionales, porque los que temen, por ejemplo, las consecuencias, y eso es una realidad. Esa es una de las líneas que más quieres trabajar en el sindicato en el buzón del sindicato de locas. Es, ¿no? Una de las líneas. La ayuda, cómo guiar a los psiquiatras que quieran bajarse de ese tren. Claro, ¿cómo ofrecerles protección, ¿no? Que es una vía muy inexplorada. Cómo asesorarles, cómo hacerles comprender lo que pueden hacer y qué no les va a pasar o qué cosas tienen que perder el miedo a que les pase. Claro, o protegerles frente a poder perder un trabajo, ¿no? Porque una persona, si tiene que mantener una familia, claro, pagar una hipoteca. La precariedad nos atraviesa a todos. A todos. O sea, y a ellos también. Por supuesto. Ana, los niños están muy de moda cuando tú estás en una conversación, en una terraza de un bar, cuando estás en un parque, cuando hablas con un familiar lejano o con unos primos. Los niños se los está etiquetando. Son niños de 5 años. Y a los adolescentes. Niños de 5 años, que niños están, de 8. Los están diagnosticando de trastorno bipolar. Gente, mencionar nombres porque no quiero aquí crearme enemigos ni que nos cierren el programa, ¿no? Que somos pobres y bueno, hablamos libremente porque no recibimos subvenciones de nadie ni nadie nos paga nada, pero hay que tener cuidado, ¿no? Pero es verdad que cada vez hay más tendencias a psiquiatrizar a los niños. Niños que se les etiqueta de TDAH. TDAH, se les medica. Los niños tienen que jugar, tienen que salir al barrio. Lo que quiero decir es que son niños, los niños no están... Son inquietos. Los niños no han concluido su formación. Su formación, su personalidad, no son claro. No son personas concluidas. Claro, Son personas en formación, son muñequitos de barrio, de barro de personas. Es una locura y lo que pasa... ¿Se puede? ¿Hacemos algo positivo etiquetando a un barrito, a un muñequito de barro que todavía no está acabado? Para nada, yo creo que no. Horrible. A mí me parece horrible. Y con la medicación que conlleva, claro. Claro, claro. Es que estar medicando a los niños, estamos todos medicados. El que no toma drogas ilegales, las toma legales. Si en España es en el país donde más se medica. Si se hizo un estudio por la Gran Vía a ver quién estaba medicado y todo el mundo, el que no tomaba Orfidal, tomaba Orfidal y Lexatin es un fármaco que yo creo que tiene todo el mundo en la farmacia. Y eso tiene consecuencias a largo plazo, pero lo de los niños me parece brutal y lo de los adolescentes también, y es otra de las líneas que también quiero trabajar, y porque lo que pasa en los centros psiquiátricos de menores es todavía más tremendo. Centros de menores que son para centros de menores con problemas de comportamiento. No, me estoy hablando, estoy hablando de las plantas de menores de psiquiatría, vale. ¿No? En los que se priva a los padres de la tutela, pasa a la tutela al psiquiatra, es que es muy fuerte. El psiquiatra quieres decir al Estado, o sea, la tutela al sistema psiquiátrico. Entonces, que es como los padres muchas veces se encuentran con que es que no pueden ni decidir sobre los hijos menores y los hijos son menores y dicen una cantidad de barbaridades. Mira, el Orgullo Loco recogió una serie de... ¿Qué es el Orgullo Loco? El Orgullo Loco es una, bueno, es una iniciativa de reivindicación de anual, se celebra en mayo y es mundial. De momento somos cuatro gatos, es más reivindicación de la locura. Yo os vi por el Museo del Prado, estaba trabajando y crucé por el Museo del Prado, ahí habría como... Yo ya no participo en el Orgullo Loco, pero fui fundadora con Lorena Peña en un grupo de Telegram del que salió la iniciativa hace unos años. Bueno, porque pues esto viene de Made in America, el Orgullo Loco. Claro, salió de ese grupo de Telegram que reunía a muchos activistas de todo el Estado. Pues se vieron los problemas políticos que siempre hay, ¿no? Porque nosotros queríamos hacer una manifestación loca. Es como un desfile, es un desfile. Es un desfile, es un desfile. Es un orgullo, un orgullo. Un desfile que quiere ser festivo con poesía, con tal, ¿no? Un poco reivindicativo. Pero nosotros lo que queríamos hacer era masivo, que vinieran de todos los sitios, o a Madrid, o a Barcelona, o a Bilbao, o a Valencia, alguna ciudad grande, incluso rotar, ¿no? Pero hablamos de los egos, amigo, hablamos de los egos dañados, las personalidades dañadas, los orgullos dañados. Hablamos de las envidias, hablamos de las concepciones políticas, ¿no? Y se estimó que se celebrase, a mi juicio, muy erróneamente, un orgullo por cada comunidad autónoma. Entonces ahora está el Orgullboch, el Orgullo Tolo, cada uno funciona a nivel comunidad, y realmente a mí lo que me parecería muy potente es que nos pudiéramos reunir todas, a mí me da igual dónde, si queréis en Santiago de Compostela, ya que nos vamos todas, ¿no? Pero yo ya no participo precisamente por esas cosas, ¿no? Y luego está el tema de si debemos, yo tengo una inquietud porque a mí se me plantea la contradicción contradicción de si una vez que estamos en, hemos sido sujetos al sistema psiquiátrico, hemos sido sujetos al tratamiento en el sistema psiquiátrico de salud, sistema público, por otra parte, es un sistema, hay que defender la sanidad pública, no es en contra de la sanidad pública, es en contra del sistema psiquiátrico. Cuando hemos sido sujetos al sistema psiquiátrico, debemos comprometernos con el tratamiento. Cuando vamos a un psicólogo, cuando vamos a un terapeuta, vamos a un psiquiatra, debemos comprometernos. Hay que ser corresponsable con nuestro tratamiento. Cuando nosotros vamos a una institución psiquiátrica, cuando nosotros vamos a visitar a nuestra revisión en nuestro centro de salud, debemos ser cooperativos, debemos ser positivos, debemos ser corresponsables, debemos decir la verdad. ¿Estamos obligados a decirle la verdad a nuestro terapeuta? Pues te diría algo, y voy a ser un bad guy, y al psiquiatra, I'm a bad guy, a los psiquiatras es obligatorio mentirles. O sea, porque... Cara de loco ahora mismo se la acaba de quedar. O sea, no, ahora en serio, ¿no? Cada uno tiene que evaluar cómo, hasta qué punto compartir y qué compartir, porque hay mucho estigma también entre los profesionales, y vuelvo a decir, no están formados en terapia, ¿no? Entonces tiene que haber un proceso, que también mucha gente tiene síntomas todos los días, mucha gente oye voces, mucha gente... Aquí acordarme de verdaderos centros de anulación que están totalmente sin regulación, como son los psiquiátricos penitenciarios, que hay dos en España. O psiquiátricos privados, psiquiátricos que no pertenecen al sistema de salud público, que al menos el sistema público tiene un mínimo de dignidad. Por pero si te vas a determinados... No vamos a nombrar nada. Por determinadas instituciones religiosas, las cosas que se ven ahí... Lo peor no son las religiosas, aún, porque bueno, ten en cuenta que aquí el cuidado del loco empezó por los hermanos de San Juan de Dios, o sea, se le empezó a encerrar, pero es que al loco se le apaleaba en la calle, ¿no? España tiene el dudoso honor de ser el país, porque Foucault lo mencionó a nivel de Pirineos para arriba, pero se olvidó de la experiencia española, que fue anterior a la francesa, con los hospicios, ¿no? Y el primer psiquiátrico del mundo está en Valencia, ¿no? Es en el primer sitio, a instancias de la Iglesia, para cuidar a los locos, a los que se empezaba a palear, a los que, desde una perspectiva muy paternalista. Ten en cuenta que en España venimos del gen rojo y de Vallejo Nájera. ¿Sabes lo que es eso? Me lo vas a contar. Te lo voy a contar. Pues con Franco hicieron una alianza con el sistema psiquiátrico para llevar y encerrar a la gente que tenía ideas de izquierda, así que había sido republicana. Entonces se interpretaba que tenían un gen rojo que les provocaba la maldad congénita de ciertas mujeres republicanas. Efectivamente. ¿No? Entonces Vallejo Nájera, que era el psiquiatra oficial del franquismo, realizó investigaciones tratando de hallar la razón de la maldad congénita de las mujeres y republicanas. Y hay toda una teoría sobre el gen rojo y un montón de gente a la que, y en los campos de concentración, a los primeros que se gaseaba eran los locos. O sea, el fascismo con la locura, mal. Anita, en relación con si debemos ser corresponsables, si debemos ser colaborativos con nuestros tratamientos en el sistema psiquiátrico. Yo digo que cada uno debe evaluar. Pero hablar de compañeros, se me viene a la cabeza el caso de Miguel, de Flipas, cuando estaba Flipas. Miguel Bustión, por ejemplo, un saludo a Miguel Bustión. Insumisos al sistema psiquiátrico, que se han bajado del tratamiento psiquiátrico, que han dicho en un momento dado: no me sumo a la autoridad psiquiátrica, yo me bajo de mi tratamiento, abandono el tratamiento, abandono el sistema psiquiátrico. Bueno, es que la realidad es que mucha gente, Miguel ahora, por lo que sé, está en Galicia, lleva muchísimo tiempo sin medicación, y como Miguel, muchísimos. En Chile hay un movimiento antipsiquiátrico. Se puede sobrevivir sin medicación. Por supuesto. Por supuesto, dependerá de cada caso. Pero matarás a una persona en un autobús, supongo, ¿no? En absoluto. Eso no, como poco, se ha eso. Matado a nadie. El último caso, si estuviéramos... No me lo puedo creer. No, si estuviéramos... Si está loco. Está loco, ¿por qué no mata, no? Pero si estuviéramos matando a la gente, ¿tú no crees que estaríamos todo el día en las noticias? Si lo primero que hacen cuando hay alguien es preguntar si está loco. Si o si de está verdad, medicándose o si está tenía medicándose. O si de verdad fuéramos peligrosos y matásemos a la gente, estaríamos en las noticias. El último caso que me acuerdo es el de la doctora Mingo, la pobre. La doctora Mingo, que era una persona que era una doctora, doctora que mira, para eso Patricia Rey tiene mucho que contar sobre esto, sí, sobre este tema. Esa psiquiatra. Patricia Rey es una activista. Mingo era una psiquiatra, sí, y acabó en un psiquiátrico penitenciario porque se con un cuchillo ahí, eso es, sí, y pero fijaros la de años que hace, ¿sabes? De pero eso. Aparte del morbo, el amarillismo de cómo se trata en los temas, ¿no? A mí dicen, ha asesinado a su mujer, se está medicando, no, es que era un hijo puta. Y la caja de resonancia. ¿El qué? Está pues interna, no lo sé. Está interna, tenemos que invitar a Patricia Rey a que venga a hablar de la doctora Mingo y de todo el proceso. Pero como en ese siguió. Sentido, la exagerada caja de resonancia que se le da al caso de una persona psiquiatrizada, que es como una especie de amarillismo respecto a la figura del loco, que no se está tratando con la serenidad necesaria. Se trata desde el estigma, desde el mito de la violencia, desde el mito de la imprevisibilidad. Provocar el pánico social. Totalmente. ¿No? Porque... Tiene que haber ovejas negras, siempre chivos expiatorios, ¿no? Pues nos ha tocado eso. Pero también recordar lo que decía Álvarez Uría y Julia Varela, que el loco es más sencillo, estadísticamente, que sea receptor de violencia que la ejerza. Se confundían con la estratosfera. Yeah. cuerdos. Estamos en radioagorasol.org. Nuestro programa es Cuerdos sin Cuerdas. Se emite quincenalmente todos los miércoles, excepto los días que no nos da la gana. Y este programa está dedicado al insustituible Arturo, que está ingresado. Y bueno, pues esperemos que para... Este es un programa de guerrilla, a falta de Arturo. Y bueno, pues tenemos una nueva sección comandada o liderada por Ana Ortega, que nos va a traer el sindicato de locas. Sí, el sindicato de locas, que tenéis un mail para sugerencias sobre política, organización de las asambleas, problemas que tengáis con los psiquiatras, problemas de violencia que hayáis sufrido, que aunque de momento no se pueda hacer nada, pues podemos empezar a recoger testimonios para empezar a pensar en unos años en una demanda colectiva, ¿no? No hay que perder la esperanza. Y bueno, hay otra abogada que ahora participa en el abogade, que participa en el Orgullo Loco, que se llama Marta, ¿no? Y que tiene una idea muy potente también para los ingresos involuntarios, que me gustaría invitarla aquí también un día que lo explique desde lo jurídico. Marta, ¿no? Ven. Marta, ven. Y bueno, pues que podéis escribirnos con todo lo que se os ocurra, con las ideas más locas que tengáis, a sindicatodelocas@gmail.com. El músculo de Cuerdos sin Cuerdas es Arturo, Pablo y Ana. A los mandos técnicos está César, y bueno, las locuciones están hechas por Carlos Martínez. A Carlos Martínez lo podéis acceder a él en recancamo@gmail.com, y nuestro trabajo gráfico, nuestro imaginario está construido por Carlos del Olmo. Entonces, bueno, hasta el próximo miércoles, que será seguramente el día que más nos dé la gana, ¿verdad? El miércoles puede ser el jueves, puede miércoles ser el dentro, sábado. Dentro de dos miércoles, que hoy es un miércoles, que en realidad es un jueves. Sí, que en realidad igual hasta es un viernes. Pero hoy, al final, ¿no? Al fin y al cabo somos lo que somos. Locos. Adiós.